Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, ha pasado a la historia como la mujer más brillante de todos los tiempos en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo, entre otros temas. Asimismo, fue también una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía moderna, dejando innumerables seguidores y enseñanzas acerca de la sabiduría antigua y mística. Tal y como ella aseguraba, en el siglo XIX fue iniciada en el Tíbet y allí pudo tener acceso a todo tipo de misterios arcanos. Además, fue elegida por los conocidos como Hombres Sabios o la Fraternidad Blanca para llevar a Occidente el conocimiento perdido de la filosofía hermética. Sin duda nos referimos a una mujer y a un nombre que no ha dejado de sonar y resonar desde hace más de 150 años, debido a que su vida y su obra siguen rodeadas por el halo del misterio. Precisamente, hoy queremos hablar de los viajes iniciáticos que llevó a cabo por todo el mundo. ¿Pero qué tipo de viajes iniciáticos realizó Elena Blavatsky entre los años 1848 a 1873? ¿Qué conocimientos adquirió de diferentes culturas ancestrales? ¿Con qué objetivo buscó en todo el mundo los conocidos como lugares de poder? ¿Qué sorprendentes experiencias vivió en países como la India, Egipto o el Tíbet? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, especialista en tecnologías multimedia, escritor y coautor del libro Viajes iniciáticos de Elena Petrovna Blavatsky, de la editorial Hiperbórea. José Rubio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, José. Encantado de estar otra vez contigo. Permíteme que te felicite y que te desee lo mejor en esta nueva etapa de tu programa. Eres muy amable, muchísimas gracias. Y que tú contribuyas y que puedas verlo y escucharlo y participar de él. Ojalá. Bueno, pues José, déjame que yo también te felicite por el trabajo tan extraordinario que has hecho y además a sabiendas que el beneficio que va a aportarte este libro lo vas a destinar a una causa solidaria. Bueno, en realidad es un trabajo en equipo, no es yo soy la cabeza visible, pero en realidad detrás de mí hay mucha gente, pero mucha, que está colaborando en un proyecto de traducción de las obras completas al castellano de Blavatsky, algo que en algún programa tuyo he mencionado como una tarea pendiente, ¿no? Entonces, de todo el mundo hay gente que está traduciendo los artículos y colaborando, leyendo, sacando información. Y luego también mi compañero José Miguel Cuesta, con el que convivo en la aventura de esta, digamos, editorial Hiperbórea, que también me ha ayudado a hacer el libro, ¿no? Uh-huh. Y la ONG es una ONG jurídica de aquí de Valencia, que queremos apoyar a que se lance, a que pueda seguir ayudando a la gente necesitada en tema de papeles legales, que mucha gente necesita, no contributivas, orfandades, etcétera. Y con lo que se saca del libro es todo para eso, nosotros no nos llevamos nada. Está muy bien, pues felicidades, ¿ves? Yo sabía que tenía que hablar de este libro esta noche, precisamente por todas esas causas sociales que nos estás comentando. Felicidades y muchísimas gracias, José. A ti. Y un saludo también a José Miguel Cuesta, tu compañero en esta lucha, ¿verdad? En este recorrido iniciático. El próximo día le diré que sea él el que venga aquí a hablar en vez de yo, que siempre tengo que dar yo la cara. Está bien, está bien. Bueno, los dos seréis bienvenidos. José, ¿podemos decir que Madame Blavatsky, por ejemplo, es la madre del esoterismo moderno? Mira, desde mi punto de vista sí, y un sí categórico. O sea, siempre ha habido grupos esotéricos, grupos ocultistas, como pueden ser los Rosacruces, los masones, templarios, que han tenido conocimiento o una parte o un todo más o menos velado, pero digamos que después de la caída de la Edad Media se perdió mucho de este conocimiento, y la primera persona que lo rescata, lo organiza, le da un lenguaje moderno, lo difunde, fue Blavatsky. Luego, pues eso, lo hemos dicho otras veces, ha habido muchos seguidores, más o menos velados, pero ella es la primera que, digamos, se levanta y sienta las bases, incluso del lenguaje que utilizamos hoy en día a la hora de hablar del mundo esotérico, reencarnación, karma, dharma, etcétera, ¿no? El personaje de Elena Blavatsky ha sido estudiado hasta en los mínimos detalles. No obstante, hay una faceta envuelta en brumas, un periodo de su vida que hoy en día sigue siendo un páramo sin investigar, como es el periodo entre 1848 y 1873, en el cual Elena dio hasta 3 veces la vuelta al mundo, recorriendo los lugares donde aún perduraban, creo yo, que restos de antiguas civilizaciones e iniciados de sabidurías arcanas. Pero, José, ¿por qué podemos considerar esta etapa de su vida como la de sus viajes iniciáticos? Bueno, es que, vamos a ver, los viajes de Blavatsky siempre se han como minimalizado, ¿no? O sea, se habla muy muy de pasada, ¿no? En parte porque se sabe muy poco. O sea, ha sido una labor muy ardua reunir toda la información que hemos reunido en el libro, que está muy dispersa, porque es algo misterioso, ¿no? Pero, sin embargo, por otro lado, es algo lógico, porque todos los grandes sabios, empezando por Pitágoras, por poner un ejemplo, o Platón, o el mismo Christian Rosenkreuz, el fundador de la Orden Rosa Cruz, viajaron, hicieron viajes de búsqueda de conocimiento por todo el mundo. De unos se sabe más, de otros se sabe menos. De Blavatsky se sabe muy poco y todo muy desperdigado. Entonces, los viajes de Blavatsky, cuando los enfocas desde un punto de vista de ir a buscar esos lugares de poder y de aprender, cambia totalmente la visión. Ya no es simplemente una anécdota de que estuvo en la India o estuvo dentro de la Gran Pirámide. Es que hay un significado en esos viajes, hay una búsqueda. Y entonces lo hace mucho más interesante para todos aquellos que nos apasiona el mundo del esoterismo, el mundo oculto, y sobre todo también el de las grandes civilizaciones y el conocimiento que perdura de esas civilizaciones. José, ¿fue en estos viajes donde profundizó en el mundo del esoterismo y en las diferentes enseñanzas ancestrales? Sí, porque Blavatsky, digamos que era parte de su misión. O sea, vamos a ver, ella ya desde el principio se recoge en conversaciones, se recoge en encuentros con determinados personajes de su época, que iba, dicen que ella, por donde iba, se ve que en ese sentido no se callaba mucho, ella iba diciendo que tenía que escribir un libro, que tenía que aprender y que tenía una misión. Incluso en un momento determinado a un tal Rapson, un inglés, le dice que tenía la misión de romper las cadenas del materialismo que ataban a la humanidad, así literalmente. Entonces, ella en esos viajes tenía que aprender, tenía que formarse para eso que hemos dicho, para ser la piedra angular del esoterismo contemporáneo. ¿Cuándo da comienzo esta etapa de viajes por todo el mundo Blavatsky? Creo que era muy jovencita, 18, 19 años, pero creo que ese anhelo por viajar fue en parte porque consideraba que tenía que escribir un libro con sus experiencias para lograr o así cumplir lo que ella creía que era su misión en esta vida. Sí, es lo que hemos dicho. Lo que pasa es que hay una cosa que mucha gente no conoce de la biografía de Blavatsky, que está como novelada. Ese es el mito de Blavatsky, ¿no? Mucha gente conoce su infancia, los poderes que desarrolló en su infancia, y se habla mucho de Nikóforo Blavatsky, del que luego cogió ella el apellido, un señor que todo el mundo lo pone como muy mayor, cuando en realidad tenía 39 años, que ella no se quería casar con él, que era como un juego, que luego salió huyendo. En realidad no, la historia no es así. O sea, Blavatsky ya de muy joven, con 10, 11, 12 años, ya tenía acceso a la biblioteca de su abuelo, leía libros de ocultismo, Agripa, Paracelso. Ella estaba intentando comprender su propio misterio de sus poderes, que no los dominaba. Entonces, tenía un anhelo de aprender, de búsqueda, que le llevó a salir corriendo de Rusia, por decirlo así, a investigar y a buscar para cumplir esa misión y para encontrar esa respuesta a su propio ser interior. José, refiriéndonos a estos viajes, hay que decir que Madame Blavatsky, ya desde muy joven, hablaba de su misterioso maestro indio. Es cierto que en 1851, con 20 años de edad, conocía a un hombre que ella decía que se le aparecía en sueños, que reconocía como a su maestro y que de alguna manera le alentó a realizar estos viajes. Exacto, es uno de los momentos más importantes. Para ella, lo dice muchas veces, el momento más importante de su vida. Cuando en Londres, en 1851, que era la Exposición Universal, ella estaba ahí y vio pasar a una comitiva de indios y uno de ellos le llamó mucho la atención, uno muy alto, y era su maestro Moria. Ella quiso ir a hablar con él, pero con un gesto la detuvo y al día siguiente quedaron en Hyde Park. Y ahí es cuando le explicó lo que le estaba pasando, su anhelo, y le explicó la misión, que si la quería aceptar, un poco como Aquiles, o sea, le dio a elegir. Dice, mira, puedes vivir tu vida en Rusia, eres aristócrata, tienes facilidades, económicas, no vas a tener problema. Pero puedes elegir otro camino, el camino del conocimiento, de la sabiduría. Pero ojo, tendrás que viajar por todo el mundo, vas a tener muchas dificultades, te van a atacar, vas a tener que sufrir mucho. Pero la gran recompensa es lo que luego vas a poder dar a la humanidad. Y claro, era joven, era Leo, era con un carácter muy fuerte, muy indómita, y dijo que sí. Hay un punto importante en estos viajes que realizó Madame Blavatsky alrededor del mundo, y es que ella localizó o fue a buscar puntos telúricos o lugares de poder, así como diferentes maestros. Esto es así, los encontró al final, ¿no? Sí, es que en eso de los puntos telúricos es interesante, porque al estudiar con detalle lo confuso que es todos sus viajes, porque como dio varias veces la vuelta al mundo, hay cosas que pasaron que no sabes si lo dio en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera. Pero sí que es cierto que hay una relación entre los viajes de ella y los puntos telúricos de la Tierra, como puede ser Stonehenge, o puede ser la Isla de Pascua, o puede ser Angkor Wat en Asia, ¿no? Y en cada uno de estos sitios, ya desde el primer momento en Egipto, encontró maestros que le fueron guiando. No estaba sola en ese trabajo. De hecho, iba a esos sitios precisamente no solo a ver ruinas o lugares arqueológicos o ver las tradiciones del lugar, sino también para encontrarse con hombres sabios que aún estaban en ese sitio, que estaban vivos y que le podían enseñar, como en Egipto. No obstante, Madame Blavatsky, ¿qué cantidad de dones o de facultades mentales, psíquicas, espirituales llegó a relacionar, ¿verdad? Porque creo que tenía dones de parapsicológicos, ¿no? Que ella en principio ni tan siquiera controlaba, ¿verdad? Es que Blavatsky es un ser excepcional, y tengo que decirlo así como suena. Ya nació con esas capacidades. Ella podía ver el mundo invisible, podía ver los fantasmas, predecir el futuro, veía con los objetos la historia de ese objeto en el pasado, pero no los dominaba, como acabas de decir, ¿no? Ella, una de las tareas que tenía en esos viajes, y por la que se dice no pudo entrar en el Tíbet la primera vez que lo intentó, ni la segunda ni la tercera, era porque tenía que dominar esa naturaleza psíquica. Tenía ella que dominar esos poderes, no los poderes a ella. Hablando de los maestros que pudo conocer durante sus viajes, ¿con qué maestro pudo contactar en Egipto, más concretamente en el Cairo, y qué pudo aprender de él? Bueno, se dice que en Egipto se encontró con Paulo Metamón, un copto sabio que vivía en el Cairo, con el que, digamos, empezó, fue su primer encuentro, ¿no? Porque cuando salió de Rusia y fue a Constantinopla, luego pasó por Grecia rápidamente y fue a Egipto, fue precisamente a Egipto, la tierra típica del misterio, de las pirámides, de Tebas, de Karnak, ¿no? Y allí este copto le empezó a enseñar ya a dominar los poderes parapsicológicos y le empezó a educar en esta sabiduría hermética. Además que en Egipto se habla de que hay una fraternidad, la fraternidad de Luxor, a la que pertenecía este maestro, que pertenece, si hablamos del tema, o se dice que pertenece a la Gran Fraternidad Blanca Universal. Refiriéndonos a alguna de las muchas anécdotas que podemos encontrar en vuestro libro, ¿nos puedes contar alguna experiencia en el interior de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, que aparece en la obra y que le sucedió a Madame Blavatsky? Bueno, pues la verdad es que le pasaron muchas, ¿no? Y en el libro están recogidas todas las que hemos podido encontrar, pero es curioso que ella, como otros grandes personajes, como por ejemplo Napoleón o Paul Brunton, un escritor inglés teosófico más actual, pasó una noche, bueno, pasó varias veces, estuvo bastante tiempo dentro de la Gran Pirámide, pero pasó una o varias noches dentro del gran sarcófago, durmiendo. Y imagínate una mujer con sus poderes, con sus conocimientos, pero sobre todo con sus poderes psíquicos, pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. No se cuenta, no se sabe muy bien qué es lo que vivió, pero si leyésemos el libro de Paul Brunton, de El Egipto Secreto, donde él sí que describe con detalle sus encuentros en el plano astral con sacerdotes egipcios y tal, nos lo podemos un poco imaginar. Pero si me permites, hay una anécdota graciosa. ¿Sí? Porque ella fundó ahí un intento anterior a la sociedad teosófica, fundó una sociedad espiritista, e iban los médium, iban allí a la Gran Pirámide, a la Esfinge, a hacer ahí sus sesiones y para intentar. Y había una señora inglesa que de repente estaba escribiendo y empezó a escribir en ruso, que la verdad es que entendía evidentemente porque era rusa el ruso, y decía, tengo sed, tengo sed. Esa era una médium que había sido poseída. Entonces creían que tenía sed y que quería beber, y le trajeron agua, y lo escupió. Y entonces, no, tengo sed de vino. Y entonces la tuvieron que traer vino, porque se ve que había sido como poseída por un espíritu que quería alcohol, o sea, quería beber vino y quería... Y bueno, se emborrachó, de hecho, la pobre mujer. Bueno, vamos a trasladarnos también un poquito en el tiempo, porque de Egipto nos vamos a ir al desierto de Gobi en concreto. Ella tuvo allí alguna que otra experiencia, una visualización, ¿verdad? Sí, entre las muchas que tuvo, donde entran espejos mágicos, fuegos, visiones de djinns por las noches, se dice que una noche que estaban al abrigo de una caravana con sus tiendas, provocaron o pusieron... a un chamán, ¿no? Le hicieron ver, bueno, tú puedes hacernos algún tipo de magia. Y entonces este señor, con un espejo, hizo una serie de gestos mágicos, hizo unas invocaciones, y de repente el lugar donde estaban, que eran unas ruinas de una ciudad antigua, medio cubierta por la arena, este hombre hizo que se recreara, como hoy veríamos en una película en el cine, sí, como un holograma, la grandeza de esa ciudad. Y pudieron ver cómo era esa ciudad en su momento, y luego todo eso volvió a desaparecer, era un maya. Asimismo, también visitó los centros de poder de la considerada como civilización moderna de la época, como Nueva York, París, Londres, etcétera, etcétera. Según Blavatsky, existen importantes documentos de la antigüedad repartidos por el mundo, escondidos en cuevas o criptas subterráneas, protegidos de la expoliación de manos occidentales para reaparecer en una época más evolucionada. La mayor parte se conservarían en Tartaria y en la India. En la India, junto a un fakir, realizó también una consulta, un oráculo, y para ello encendieron un fuego. Pero, ¿qué tipo de manifestaciones pudieron visualizar, José? Era una consulta, tenían que consultar algo a los genios del fuego. Y el chamán, que tenía, sabía cómo hacer las invocaciones, empezó a hacer unos gestos, unas invocaciones, el fuego empezó a moverse y conforme hacían las preguntas el fuego les contestaba. Y luego dicen que cuando terminó se iba caminando y iba cantando una canción y el fuego se movía al ritmo de la canción de este chamán. Caramba. En su viaje al Tíbet, ahora ya nos vamos al Tíbet, llegó a contactar con los que ella denominaba, como tú bien comentabas hace un momento, los maestros ocultos pertenecientes a la denominada fraternidad o hermandad blanca. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa fue, digamos, una de las partes fundamentales de su viaje. Tenía que ir al Tíbet, tenía que lograr estar una cantidad de años que nadie... No se ponen de acuerdo, unos dicen 3, otros dicen 7, otros dicen que no hace falta, porque si estás en contacto con los maestros físicamente, pero sí que parece ser que hace falta estar una cantidad de años. Y ella lo consiguió. De hecho, de esa parte es de la que menos se sabe, porque luego, si da tiempo, explicaremos que en realidad los viajes de Blavatsky desconocemos totalmente, aunque hayamos hecho un libro de 225 páginas, se desconoce porque ella dejó entrever lo que quiso dejar entrever y ocultó lo que quiso ocultar. Claro, porque, José, exactamente, ¿la hermandad blanca qué es? Bueno, según la teosofía y otros muchos grupos que beben de esta sabiduría antigua, serían como nuestros hermanos mayores, o sea, seres humanos que están más adelantados que nosotros en la evolución, y que estando más adelantados que nosotros, evidentemente tienen la necesidad, o como lo queramos llamar, o el deber de ayudar a los que están menos evolucionados. Y ellos guardan ese conocimiento, entre otras cosas con lo que tú has dicho, esos lugares que hay repartidos por todo el mundo con grandes bibliotecas. ¿Y esa experiencia en el Tíbet con el Lama, porque no sé quién puso a prueba a quién? Bueno, es que, claro, Blavatsky no viajaba sola, a veces sí, pero normalmente iba con... Y había gente que estaban deseosos de ver fenómenos. Y al parecer había un lama que tenía la capacidad de su conciencia meterla en otra persona. Y cogieron a un niño pequeño, aunque todo esto lo describe Blavatsky con un poco de desprecio, como algo un poco negro, por decirlo así, ¿no? Entonces, trajeron a un niño pequeño y el lama, la conciencia del lama, se metió dentro del niño. El niño se levantó, caminó como si fuese un adulto, los rasgos le cambiaron como los del lama, y cuando le hicieron preguntas, el niño hablaba con la voz y con el conocimiento del lama. Desde luego era una mujer que había que estudiar, ¿verdad, José? Yo considero que sí, bueno, siempre lo digo. La verdad es que, fíjate, estamos en el siglo XXI, hace más de ciento y pico años que ella murió, y seguimos hablando de ella y se siguen descubriendo cosas, y no está todo por descubrir. Repito, por ejemplo, la relación entre los viajes y los puntos telúricos todavía no está bien investigado, y hay muchos detalles y muchas pistas que ella deja caer en sus viajes que en realidad se comprenderán cuando se estudie correctamente la doctrina secreta y sin velo. Si nos referimos también a alguno de los hechos que marcaron profundamente la vida de Madame Blavatsky, podríamos decir que, o como pregunta para nuestro autor, ¿es cierto que su participación en la batalla de Mentana en 1867 junto al militar italiano Giuseppe Garibaldi también le marcó personalmente? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, le marcó de dos formas. Físicamente, porque quedó herida con una caída de un caballo, una herida de bala o dos heridas de bala, y eso lo llevó ya al resto de su vida. De hecho, ayudó, por decirlo así, a que muriese antes, dado que le produjo una serie de enfermedades crónicas. Pero por otro lado, era una lucha, era más que una lucha, una batalla más, porque era una batalla contra el papado. El papado, la Iglesia Católica en aquel tiempo tenía muchísimo poder, y en el siglo XIX, creo que ya lo hemos mencionado, tanto la religión como superstición, como la ciencia, que todavía no tenía los principios muy claros, eran como grandes enemigos de la sabiduría antigua. Y ella luchó hasta ese nivel de físicamente contra aquello que representaba mucho más que simplemente el papado. A su llegada a Estados Unidos, Elena Blavatsky practicó el espiritismo y la mediunidad consciente, y conoció al coronel Henry Olcott, con el que fundó en 1875 la Sociedad Teosófica, que desde un principio se creó y se organizó como una logia masónica, y su principal distintivo era una serpiente enroscada en una tau egipcia. Asimismo, el propósito del mensaje teosófico es el de la filosofía hermética, y se admitía como miembro a cualquiera que aceptase los principios de dicha sociedad, ¿verdad? Exacto. Eso es uno, cuando hemos dicho antes lo de la piedra capital sobre la que se ha instaurado el esoterismo moderno, sí. Pues digamos que esos tres principios serían esa piedra capital, porque uno es algo tan importante como la vivencia de la fraternidad universal, que a día de hoy todavía es una asignatura pendiente. Lo siguiente es el estudio comparativo de religiones, ciencias, artes, filosofías, lo que nos haría dejar de ser fanáticos. Fíjate lo necesario que es hoy en día poder, cuando uno estudia comparativamente las diferentes religiones, ciencias, se da cuenta de que hay un denominador común, una visión universal. Y luego el tercero, el desarrollo de los poderes internos, que no se refiere solamente a poder leer la mente o hacerle evitar objetos, ¿no?, sino el desarrollo de la propia integridad del ser humano, la voluntad, la justicia, etcétera, etcétera. José, ¿no? Fue gracias a estos viajes que Madame Blavatsky pudo escribir su obra Isis sin velo en 1877? Por supuesto, ese era el libro que ella iba diciéndole a todo el mundo, que tengo que escribir un libro. Era Isis sin velo. De hecho, Isis sin velo, que salió como dos tomos en su momento, con más de 1000 páginas, está lleno de anécdotas vividas por ella. O sea que es un libro introductorio para los occidentales hacia la filosofía y la teosofía. Es un libro introductorio, pero al mismo tiempo es muy caótico. Digamos que volcó muchísimas cosas a la vez, sin mucho orden. Yo, antes que ese, para iniciarse en el mundo de la sabiduría antigua, elegiría La clave de la teosofía de Blavatsky. Es curioso, José, porque según el crítico británico William Coleman, que seguro conoces, para escribir Isis sin velo, Blavatsky necesitaría haber estudiado 1.400 libros, lo cual sería imposible porque viajó constantemente y con una pequeña cantidad de libros de su biblioteca personal. Aparece en tu obra reflejado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que evidentemente ella no necesitaba leer esos libros, primero porque ella vivió directamente en los viajes el conocimiento, o sea, se le fue enseñando de viva voz, no necesitaba ver los libros. Y luego, aparte de que ella tenía un poder, psicométrico, ¿sí?, que le permitía hacer visualizar delante de ella las páginas del libro que ella necesitase. De hecho, tiraron o acusaron a alguien del Vaticano, porque ella cita un libro que está en la biblioteca secreta del Vaticano, que nadie tiene acceso a ese libro, y sin embargo ella lo nombra, ni si sin velo. Y cuando se enteraron, pues ya te digo, al bibliotecario no sé quién, o le echaron una reprimenda, lo tiraron, no recuerdo lo que pasó. Y no necesitó tener el libro en la mano, porque ella podía visualizarlo. En cualquier caso, creo que también tenía una facultad de poder encontrar o entrar dentro de esos archivos acásicos, ¿no? Esa es otra faceta, evidentemente. Tenía acceso a los archivos y podía consultar la historia de toda la humanidad. Bien, el día 28 de octubre da en Barcelona nuestro invitado una conferencia sobre los viajes iniciáticos de Elena Blavatsky a las 7 de la tarde en la rama Aryuna de la Sociedad Teosófica. Estáis todos invitados si os apetece. Es el próximo día 28 en Barcelona a las 7 de la tarde. ¿Hay alguna dirección en concreto, José? Sí, es la calle Torrent de la Olla, número 218-220, segunda planta. 218-220, Torrent de la Olla, en sí, Barcelona. Si me permites, yo recomiendo a todo el que pueda que vaya. Primero porque va a ser una exposición más larga, de una hora y media, dos, donde podemos ver vídeos y fotos y con un poco más de detalle ir viendo muchas anécdotas y mucho más en profundidad el tema, ¿no? Y luego aparte que este libro, yo tengo que decirlo, es para, los beneficios son para una ONG, es para una buena causa. Y los pocos libros que nos quedan muy pocos, estarán allí a la venta, y el que lo quiera comprar, que sepa que aparte de que va a aprender y se lo va a pasar bien con las anécdotas de la vida de Blavatsky y de los viajes, va a colaborar con una buena causa. Bien, pues vamos a invitar a todos nuestros amigos oyentes que el próximo día 28 de octubre en Barcelona se ofrece una conferencia sobre los viajes iniciáticos de Elena Blavatsky a las 7 de la tarde en la rama Aryuna, en esta sociedad teosófica, en la calle Torrent Loya, 218-220. Pues además tenemos una página web que podríamos dar, que es hiperboria.net, donde también podemos conocer un poquito más el trabajo de José Rubio Sánchez, especialista en tecnología. Ahí tienen toda la información. Y además el libro se lo pueden descargar gratuito, porque esa es nuestra filosofía. Lo regalamos a nivel digital, y luego quien lo quiera en papel, porque le gusta el papel, aunque el papel ya está pasado de moda, pero bueno, al que le guste el papel, pues lo puede comprar en papel. Está muy bien esa iniciativa. Hiperboria.net, hiperboria.net, gracias a sí, José con H, Rubio. Con I latina y con B. José Rubio Sánchez, José Miguel Cuesta, los dos, un abrazo muy fuerte, José, por esa explicación tan detallada que esta noche has tenido a bien ofrecernos a los amigos, a los oyentes de Luces en la Oscuridad. Muchas gracias a ti por permitirme que tu programa sea un eco de estos temas tan interesantes. Un abrazo, José, y hasta siempre. Igualmente, Pedro. Buenas noches, buenas noches.